www.radiomonumental.com. Estamos entrando en directo, que no sabemos qué tal se nos escucha. Ahora trataré de comprobarlo. Muy buenas, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Sean bienvenidas, bienvenidos al show. Recibiendo, eso sí, los saludos de su amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 862 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves, hora Madrid, por la radio a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y un montonazo de FMs y plataformas más que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en diferido o también en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Volvemos a disfrutar, esta vez ayudándonos a arrancar el programa con este temazo que dio nombre al segundo disco hasta la fecha de los valencianos Rock Bender. Hay una solución, un tema que por cierto hoy no viene bastante bien. Si la semana pasada se nos petó un ordenador de misión que no tenía un año, lo sustituimos por otro nuevo también, y también nos ha petado. ¡Me cago en Windows, hijos de puta! No os podíais quedar con el Windows 7, no. Había que hacer el 8, el 9, el 10, el 11, todo mierda. Nacidos de los de las actualizaciones de los cojones, dejar las cosas como están. Menos mal que hay una solución y estamos tirando con un portátil de mierda de hace 10 años y una tarjeta sonido externa. Si se lo escucha con un poco de reverb, ya sabéis por qué es. Porque cualquiera desconecta el micro incorporado en el portátil con el Windows de los cojones. Pero bueno, como bien cantan los Rock Bender, hay una solución y aquí estamos. Y así nos vamos a tener que aguantar hasta el 4 de julio, que será el último programa en emisión esta temporada 2023-2024. ¡Hay una solución! A Afortunadamente Telegram sigue funcionando como suele hacerlo y tenemos ya los primeros saludos de nuestros tenascos. Saludos Zaragoza Style de Rubén. Salto Mata Rock.com. Que se oye raro con respecto a otros programas, pero que se oye bien. Sí, sí, ya lo he dicho, si detectáis una leve reverb, así como un eco, pues bueno, no ha habido forma humana de hacerlo mejor. Le hemos puesto hasta algodones metido dentro del micro, tapando el micro del portátil este con el cual tenemos que emitir. En fin. Serafín. Vamos a por esta nueva edición de Pequeño Ternasco, esta edición 862, arranque de la semana ternasca, y lo hacemos, como no, recomendando dos conciertos que esta semana vuelven a ser, al contrario que la pasada, bastante, bastante abundantes. Primer concierto, Roxa Roxae. Solan Bastard, a romper la ley seca. Que sí, que ya vale de pasarse. Los zaragozanos, los hijos bastardos del Cierzo, los Sonas Bastard y la gente de Red Pontia, que estarán este viernes 21 de junio a partir de las 9 de la noche en la zaragozana y mítica sala La Ley Seca. Arribita del todo de la calle Sevilla. El precio en taquilla, 8 euritos. Anticipada, a 6. 6, que decimos aquí en mi pueblo. Eso sí, más 0,12 céntimos de gastos de gestión de esos de las narices. Nosotros, por supuesto, os dejamos enlace a esa entrada anticipada, que bueno, tampoco es que haya una diferencia muy grande, no llega ni a 2 euros entre la anticipada y taquilla, pero sabemos que a la banda les hace ilusión, sobre todo a las salas, ver que la venta anticipada va bien, porque luego si no va bien hay algunas que van y cancelan los conciertos. Sabemos que no es el caso de La Ley Seca, pero por si acaso ahí os decimos los dos precios. En taquilla el mismo viernes a partir de las 9 de la noche, 8 euritos, la anticipada a 6. 6,12, perdón. Estará nuevamente tocando en Zaragoza los Sonan Bastard, sin ningún tipo de pudor, y sobre todo, dame un redoble, Roxa Rosae. Sin miedo. Corte número 2 de Dolor y Odio, el álbum debut de los zaragozanos Sonan Bastard. Este viernes a las 9 de la noche en La Ley Seca, Zaraguay. We'll be right back. a través de nuestro grupo Telegram de la Conciencia Roquera se nos puede comentar las cositas. En tiempo real nos dice Rubén que se nos escucha como cuando hacíamos programas en directo por ahí por los bares. Y yo le digo que espero que un poco mejor. Que me estuve hasta la 1 de la mañana aquí configurando el sonido. Me cago en Dios. Sí, los que nos estáis, quienes nos estáis escuchando en directo, notaréis una ligera reverb, los del podcast y los del diferido. Todo esto que estoy diciendo tiene que estar sonando a la China, porque no está, quienes están escuchando hoy podcast o el diferido, porque el programa va grabado a las distintas emisoras, no estáis notando ninguna reverb ni nada, el sonido es el habitual. ¿Por qué? Porque lo grabamos desde otro ordenador que ese afortunadamente no se nos ha estropeado. Lleva Windows 7, el 7. Venga, vamos a... Es que es una jodienda, que en 7 días dos ordenadores nuevos, sí, me cago en Dios. Desesperante. Y todo por el puto Windows, ¿eh? Ala, no me jodas. Bueno, los Kiss, sin dar la nota en el Monkey. Este titular se las trae un poco, porque obviamente van a dar no solo la nota, sino todas las notas, que lo hacen muy bien. Pero el caso es que ha habido un poco de confusión y no es a los primeros que les pasa, porque hay muchísima gente que todavía no sabe que la sala La Nota de San Sebastián, en la calle Real número 71 de San Sebastián de los Reyes, hace unas semanitas o unos mesecitos que ya no es la sala La Nota, sino el bar Monkey. Algo de lo que no se han percatado ni la nueva gerencia, que la gente le sigue llamando Bar La Nota. No han hecho mucha publicidad al respecto. Entonces los Kiss van a estar este viernes a partir de las 9:30 de la noche ahí en la calle Real número 71 de San Sebastián de los Reyes, junto con otra banda que se llama Viejas Secuelas. Como te digo, van a estar ahí en el Monkey, lo que pasa que en el cartel pone en sala La Nota. Pero vamos, el emplazamiento no ha cambiado, sigue siendo calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes. El bar tampoco es que haya cambiado mucho, sigue estando la barra a la izquierda y el escenario al fondo. Lo único que ha cambiado es el letrero de la puerta y la gerencia, lo demás todo igual. Entonces me dices, ¿y qué es lo que tiene especial este concierto? Pues que los Kiss, que ahora ya no son Power Trio, sino Power Duo de rock sin más, van a estar presentando las canciones de su próximo y nuevo trabajo, que está a punto de lanzarse y que va a llevar por título Tiempos Duros. Del cual hace poquito ya estrenaron este tema que volvemos a escuchar hoy aquí, el primer adelanto a ese Tiempos Duros de los Kiss, un tema titulado Solo Palabras. Los Kiss, este viernes a las 9:30 de la noche, en la calle Real número 71 de San Sebastián de los Reyes. Si tú no sabes que ahora se llama Monkey, sigues buscando la nota y preguntando por el bar, que te llevarán igualmente. Las palacias de pobridos desalmados.

La recontradición. Menuda joyita, nos hemos encontrado así de pura chiripa. Acabamos de conocer a un nuevo youtuber que responde al nombre de DJ Cammerband. Y que se ha mezclado en forma de mashup dos auténticos clasicazos como el You Got Out and Out de Alanis Morissette y el I Love I Hate Myself for Loving You de Joan Jett. Tan magistralmente está mezclado que Alanis Morissette tiene este vídeo subido en su canal oficial. Ahí os dejamos disfrutándola. You think I'm terrified? I'm down a hill and on the other side. Juro que ya había perdido la noción de cuánto tiempo hace que les perdí la pista a los rockeros británicos formados en 1987 y tan de moda en los 90, Terror Vision. We Are No Robots será, tras 13 años de silencio, su séptimo álbum de estudio, del que nos adelantan este tema titulado Lucifer. Lucifer, Lucifer, de toda la vida, vamos. Well, I bought a lucky header and a crystal ball. Saw my opportunity with the smart fall. I asked the spirits, bless me, forgive all my sins. I was so damn sincere, I didn't mean a damn thing. Gonna light a fire, cause I'm feeling lonely. Tired of all the chasing and the sycophancy. Lucifer, you think I'm terrified? I'm down the hill on up the other side. En la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues llega el momento de la sección de secciones, momento deseado por todas y por todos, sobre todo por nosotros, que nos lo pasamos muy bien aquí con ella, ¿verdad, Rosa Rosa? Hoy podríamos decir que un poco cogido por los hilos, pero sí que tiene temática común la bizarrada. Deberían ser soluciones extrañas a problemas. Soluciones extrañas a problemas que nunca te pensarías que pudiese tener este tipo de solución o que fuese incluso un problema. Para algunos son problemas y para otras personas no. Vamos a por el primer titular, que os vais a quedar con el culo torcido. Demanda a su empresa por pagarle por no hacer nada durante 20 años. ¡Bravo, bravo, bravo! Acaba de demandar a su empresa por hacer exactamente lo que desearían la inmensa mayoría de currantes, no de este país, sino del mundo mundial. Que les paguen por no hacer nada. Ojo, que no hacer nada también es muy malo. Es muy aburrido, hombre. Sí, a ver, para la salud mental. Para la inmensa mayoría de currantes y currantas, que no tengan amor propio. Sí, claro. O, como es el caso, una discapacidad. Porque si tú estás bien de salud y puedes hacer un montón de actividades, pues claro. De puta madre, mira, me pagan y no voy a currar, pues hago lo que me da la gana. Pero cuando tienes una discapacidad, igual ya no es tan divertido. Laurence Van Wassenhoff fue contratada por France Telecom en 1993, antes de que Orange se hiciera cargo de la empresa. Su empleador original sabía que tenía una hemipléjica parcial, parálisis en la cara y las extremidades, desde su nacimiento, y que padecía epilepsia, y le ofreció un puesto adaptado a sus condiciones especiales. Wassenhoff trabajó como secretaria en el Departamento de Recursos Humanos hasta 2022, cuando pidió ser trasladada a otra región de Francia. Su solicitud fue aprobada, pero su nuevo puesto laboral no se adaptaba a sus condiciones y un informe médico confirmó que no era adecuado para ella. A pesar de esto, Orange, que era la nueva empleadora, supuestamente no hizo ningún ajuste, prefiriendo pagar su salario completo durante las siguientes dos décadas. She will wear you out. La trabajadora hizo todo lo posible para informar de su situación al gobierno y a la alta autoridad para la lucha contra la discriminación. En 2015, 13 años después, una mediadora designada por Orange recibió el encargo de resolver su situación. Pero las cosas no mejoraron en absoluto, ya que la compañía siguió abonando su nómina sin hacer nada al respecto. Oye, tú pare y no nos vemos en movidas. Prefieren pagarle antes que hacerla trabajar, comenta David Navet Martín, abogado de Laurence, en un medio. También añade que ha presentado una denuncia contra la empresa y cuatro de sus directivos por acoso moral y discriminación en el trabajo ligados a su estado de salud. Ha presentado la denuncia esta trabajadora con discapacidad, que ha decidido romper su silencio. Ha decidido romper el silencio en el que estaba sumida. Ha decidido hacer un break the silence. Que es el título de esta canción que ya estás escuchando, corte número 2 de La Vera, el último trabajo de los góticos valencianos, Blood of Us. Behind the lies we can share. Break the silence. You hide behind your wicked dream. Break the silence. Radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Segundo titular, y ya decía yo lo de que a lo mejor no era un problema. Yo no pensaba que en este país tuviese este tipo de problema, porque adoran el black metal en este país del que vamos a hablar, Rockstar Rosales. Una ciudad reproduce música clásica a todo volumen para evitar el botellón. Qué rapidez y qué agilidad, para darle al sonidico que ha dado de gastar. Durante los últimos años, la policía de la localidad finlandesa de Espoo, yo no pensaba yo que tuviera problemas de botellón en Finlandia, ¿no? Al menos como los botellones de aquí, con esa música de mierda que se ponen, ¿no? Ha estado empleando una táctica insólita para evitar que los jóvenes vayan de fiesta a una playa local. Hacer sonar música clásica a tometer por unos altavoces estratégicamente colocados. No hay evidencia científica de que los jóvenes tengan aversión a la música clásica, pero la policía de Espoo jura que funciona. Y el hecho que hayan estado usando esta táctica durante los últimos 6 años... Ya sabe que funciona. Lo saben a la perfección. Dice, es una prueba irrefutable. Espoo chuta, lo digo yo. Aparentemente, al final del año escolar, la playa, situada en el barrio de Aukilati, se convierte en un lugar de reunión popular para una juventud deseosa de divertirse hasta altas horas de la noche. Oye, a lo mejor sí que están cortando botellones black metal estos fineses, ¿eh? Aquí no lo perdemos. Las autoridades locales habían probado muchos otros métodos para dispersar a los juerguistas, pero nada funcionó tan bien como obras maestras de la música clásica como el Danubio Azul de Strauss, que eso le corta el rollo a cualquiera, las 4 estaciones de Vivaldi, que están mola bastante, o el Ave María de Schubert. Ya, pero si te la ponen a todo volumen, a unos que te gustan... A mí me ponen las 4 estaciones de Vivaldi a todo volumen y disfruto que te cagas. Por eso, a unos que le gustan el death metal se lo ponen a todo volumen y... A mí me gusta el death metal. Por eso que te quiero decir. Ahora que digo yo que seguramente en vez del Ave María de Schubert, les iría mejor con el Ave María de Bismarck. Bueno, pues a principios de junio los agentes hacen sonar estas históricas piezas musicales con un par de altavoces que meten de los buenos, en el Arenal para evitar a los jóvenes que los jóvenes se reúnan allí después de la tarde. Varios vecinos confesaron que la iniciativa policial les parecía bastante extraña, pero como está funcionando tan bien, nadie parece quejarse. Pues amiga, amigo del botellón finés, si pensaste que podrías contra las tácticas policiales de tu país, perdiste la apuesta. Como el título del corte número 5, extraído de La Muerte No Perdona, último trabajo de los metaleros Salicantinos, Stavrock. Cierra el pasado y anda, no entro en tu juego, te siento llegar, tus malas acciones las has de pagar, perdiste la apuesta por una obsesión. Triste marioneta de tu frustración. Entre las tinieblas de la confusión, como el gran maestro que esconde su don, tú sabías. Qué risa me dan, son falsas, muy falsas, ya sé de qué vas. Perdiste la apuesta por una obsesión. Triste marioneta de tu frustración. We'll be right back. asaltomatarradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Hoy en la sección de Tocarse volvemos a disfrutar de este tema, primero de los dos adelantos al nuevo trabajo de los Pucelanos, hijos del tercer acorde. Esto se titula Pan y Tierra. Que por cierto, este jueves estarán tocando. Os había dicho que nos reservábamos un concierto para el final del programa, que recomendaros. Este jueves 20 de junio a las 9 de la noche estarán haciendo un conciertazo de esos que solo ellos saben hacer, en el embarcadero de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero. Se compraron la justicia, se gastaron y gratis. Se compraron la montaña y la quemaron. Así que si el jueves a la noche no sabías qué hacer, si estás por la zona de Valladolid, ya tienes un auténtico planazo. Hijos del tercer acorde, Pan y Tierra, ahí, en Laguna de Duero, en el embarcadero. Con esta canción nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, cobrando un sueldazo por no hacer nada o en un atasco, la cosa mejora, si cabe, escuchando Pequeño Tonasco. Cuando piden los que ya no pueden más. Agradeciendo enormemente la escucha, sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para mañana! Más se os quiere, agures, monamures, hijos del tercer acorde, Pan y Tierra. Este jueves en Laguna de Duero a las 9 de la noche, en el embarcadero. Y es que al patrón no le duele la cartera para ocultar que nunca tuvo la razón. Y si hace falta se compran palabras nuevas que redefinan su propia corrupción. Cuando el currante rompa sus cadenas, cuando deje de querer ser un rico más, no habrá razón para luchar hasta la meta, porque la meta es la unión con los demás. Cuando piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Pan y tierra, pan y tierra y dignidad. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Y libertad es todo cuando te quitan, cuando dejas de luchar. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio Rock.com.